Radio Semilla, FM 106.5. ¡Wow! Estoy saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponle me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que era 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. La gente anda diciendo. Radiosemilla.com.ar. La gente anda diciendo. Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí estamos con La Calle Anda Diciendo, como todos los miércoles, de 12 a 14. De 12 a 14, negrita, pero son las 12 y 17. Antes, les compartimos a todos ustedes temas musicales que hemos preparado rigurosamente para compartir. Nos falta una de las componentes, María del Carmen, que la tenemos en ahí, reponiéndose de su operación de cadera, pero a cambio tenemos otra compañerita ahí en la mesa acompañándote, negra, ¿no? Así es, buen día, ¿cómo estás? Bueno, la compañera se llama Ana y tiene dos características que a nosotros nos encanta. Una es del gremio de enfermería y dos, es radialista. Muy bien, bueno, así que estarás acostumbrada al micrófono. Bueno, hace mucho que no comparto un micrófono, pero sí, algo así. Muy buenos días para todos. ¿No querés contarnos algo de tu experiencia o de lo que querés hacer? ¿De mi experiencia a nivel radial? Sí. ¿O otra? No, bueno, tengo muchas experiencias. Las que te parezcan. Vamos con la radial y después seguimos. Vamos con la radial, que la voy a llevar de acá. Sí, porque por ahí entramos en un terreno. No. Sí. No, bueno, mi acercamiento principalmente al mundo de la radio fue cuando yo tenía unos 20 años, 19, 20 años. Pero igual sos muy jovencita. Sí. Se te ve muy jovencita. No, sí. Ya fue hace un tiempo igual. Ajá. Pero bueno, tenía más o menos 20 años, donde mi hermana me invita a participar de una agrupación política. Y bueno, en este espacio hacían radio, me dijo mi hermana, venite, que a vos te va a gustar, que es bien lo tuyo. Yo en ese entonces estudiaba teatro, así que nada, medio como que tenía un par de cosas con teatro, y me dijo, bueno, venite, copate. Y bueno, la verdad que fui, me copé, me enamoré, la verdad que me enamoró la radio. Yo sentí como un espacio para mí de conexión increíble, aparte del teatro, o de la actuación, mejor dicho. Sí. Entonces, bueno, ahí fui enamorada de la radio, hicimos un programa, después salió otro. Estuve con una de mis mejores amigas también en el área de producción. Después yo me capacité, así que nada. Bueno, ese fue un poquito mi mundo. Tuve mi programa en ese entonces, vía streaming también. Pero bueno, después la vida me llevó por otros rumbos y hoy en día ya no. ¿Y volviste? Ya no lo hago. Sí. Como se vuelve al barrio, ¿viste? Claro. En la famosa frase que dice: uno vuelve a donde fue feliz. Entonces, claro, uno vuelve a donde fue feliz. Me parece extraordinario. Y contanos, Ana, ¿qué tipo de programa hicieron ustedes? Bueno, estuve en tres programas distintos. El que yo hacía era más bien un magazine donde había como de todo un poquito, noticias, invitados, personajes, efemérides, se hablaba como de todo un poco, nos distraíamos bastante, lo pasábamos muy bien, si bien yo estaba sola con mi compañera, la pasábamos muy bien. Después tuve otro enfocado en todo lo que tenía que ver con el rap y eso, era como más focalizado. Y después tuve otro que hacía por internet con un amigo mío, y bueno, nada, ese lo transmitíamos por internet, ese era muchísimo más relajado, donde estábamos nosotros dos, disfrutábamos de estar ahí juntos y pasarla bien, y como lo transmitíamos a nivel internacional, pasábamos mucha música de afuera, quizás, nada, hacíamos personajes también, tipo, era más como pasar un rato, era como como un hobby, lo tomábamos en ese entonces. Sí. ¿Vos dijiste rap? Sí. ¿Hay rap en el barrio, en tu barrio? Sí, lo hay. Desde mucho antes de que salga esta movida del trap y todo esto que ahora es full, digamos, que está mucho más reconocido, sí lo hay. Ajá, porque el otro día, ¿te acordás, Pilar? Estábamos viendo, ¿no?, si aquí se había desarrollado o no, dado que en Chile parece tener mucha extensión, así como expresión cultural. Acá también lo hay, sí, acá lo hay. Uh-huh. Hay batallas de rap, de trap, o sea, hay muchos artistas urbanos que salieron, que hoy en día son muy famosos, salieron de la calle, o sea, salieron de acá, de Parque Rivadavia, de acá Caballito, así que no estamos como muy lejos. Qué sé yo, son muchos artistas hoy en día a nivel internacional que bueno, que la mayoría eran chiquitos y se la pasaban rapeando en la calle, así que hoy en día son famosos. Bien. Bueno, maravilloso, porque la otra característica, que no la dijimos acá, de la compañera invitada en la mesa, es que además quiere retomar desde Radio Semilla. Bueno, muy importante. Pero sí, así que la visita de hoy es para que... Es muy interesada lo nuestro. Claro. Es interesada. Es una invitación igual. Sí, viendo. Igual siempre nuestra máxima desde Radio Semilla y también de la Red Nacional de Medio es hacer la comunicación, es un derecho hacerla con nosotros o hacerla sin nosotros, es decir, en otros lugares, etc. Pero hacela. Pero la idea es hacerla. Pero hacela. Pero hacela, sobre todo vos que tienes experiencia y, como decía, bueno, lo has disfrutado y además tendrías acá en esta radio una impronta más juvenil que nos está haciendo tanta falta, ¿no, Negrita? Sí. ¿Nombraste el rap? No puede ser. No tenemos programa de rap nosotros como ser. Claro. ¿Ah? No tenemos. Uh-huh. Y bueno, hace falta, bueno, más toda la impronta. Cada generación es patriota de su propio, de su edad y de su tiempo, ¿no es cierto? Así que... Y bueno, está bueno eso porque, no sé, siempre hay como una bajada de línea política o institucional con respecto a los programas que uno puede desarrollar en la emisión, ¿no? Así que, nada, todo depende también de cuál es esa bajada y si se puede, obviamente, porque... por un tema de prolijidad de programa, siempre se mantiene como una línea, y aparte es muy distinto hacer una radio comunitaria que una radio comercial, así que siempre hay que tener una bajada de línea y ver cómo, pero si el abanico de opciones es bastante amplio y se puede, todo se puede. ¿Tenemos bajada de línea en Radio Semilla? Acá... ¿Tenemos bajada de línea? ¿Cuál es nuestra bajada de línea? A ver, ¿cuál es? Ese es el gran incógnito de nuestra existencia de 12 años. Sí, nosotros hemos, como charlábamos ahí un poquito afuera, nosotros como Red de Semillas pertenecemos a una red de medios que nació hace muchos años con ese auge impresionante de los medios comunitarios. Y la seguimos manteniendo, que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hay un variopinto, pero en general las radios, o sea, tenemos como tres puntos así, más inclaudicable, que es ser una radio comunitaria que sea independiente, es decir, que no tenga patrocinios políticos ni nada del poder, aunque cada uno, por supuesto, milita o piensa políticamente lo que quiera, pero que no tenga una dependencia de ese estilo, una dependencia de aparato, que sea antipatriarcal, anticapitalista y antiburocrática. Es un espejo amplio. Sí. Y bueno, obviamente que no vengan aquí, como han venido, a querer hacer un programa promocionado por la empresa Granix o no sé cuantito. No es el caso. Porque sí, somos celosas de nuestra autonomía. Claro. Para poder construirnos, e incluso hasta pelearnos entre nosotros, pero entre nosotros. Claro. ¿No? Yo diría que es pluralista, digamos, en el sentido de que nosotros no tenemos una. Por supuesto que siempre hay una ideología detrás de todo y hay coincidencias, porque si son situaciones muy antagónicas no se puede hacer un proyecto común, ¿no? Claro. Pero sí, no es que tengamos una absoluta homogeneización de posiciones. Lo que se trata de hacer es que todas se puedan reflejar mientras estén en un marco de respeto, ¿no? Y de debate también en determinados momentos. Claro, bueno, eso es fundamental, más cuando uno está comunicando, ¿no? Claro, porque la idea precisamente no es bajar líneas, sino dar herramientas, ¿no? De dar herramientas para, si se puede, uno tiene alguna situación privilegiada en un punto, en el sentido de que puede acceder a cierta información, ya sea por nivel cultural, por situación en la sociedad, por lo que sea, por acceso. Entonces, para nosotros eso sí es una obligación de transmitir y de hacer llegar a todos los lugares donde se pueda, y fundamentalmente dar la voz, ¿no? Es decir, que sea un micrófono para que otros puedan expresarse y plantear sus demandas, sus denuncias, sus inquietudes, ¿no? Me parece, no sé, estamos... Sus deseos también. Sus deseos, porque, sí, y sus dudas también. Porque, digamos, un programa musical nos parece extraordinario. De deporte supimos tener y no tenemos. Nos falta un poquito más de humor, como ser. Estamos haciendo una radiografía, sí, de lo que es Semilla aquí al aire. Así, a calzón quitado. Sí. No era lo que teníamos previsto, pero bueno, porque estamos en diálogo con una compañera que quiere hacer radio. Bueno, yo hacía todo eso. Todo eso en un mismo programa. Imagínate que tenía un programa de casi 3 horas. ¡Opa! Claro, lo manejaba yo, así que como todo mío, y yo hacía lo que quería. Así es. Claro. Y otra limitante que nos ha ocurrido en el correr del desarrollo de Radio Semilla son, bueno, esos machismos, ¿no? Sí. Que los hemos combatido incluso a veces con pérdidas, pero bueno, por eso nos definimos antipatriarcales, entonces queremos ser consecuentes con eso y además por la convivencia aquí adentro, basada en no tenemos nada más que la confianza. Tenemos la confianza y 2, 3, 4 objetivos comunes, ¿no? Uh-huh. Así que eso es. Bueno, ¿qué querés agregar? ¿Qué te pareció el estudio de Radio Semilla, estimada? No, maravilloso, la verdad. ¿Te gustó? Sí. Hay mucha buena vibra, eso es importante. Hay buena vibra. Y ha llegado mejor buena vibra. Sí, porque han llegado 2 personas que van a estar también en el estudio con nosotros. Pero en este momento vamos a un tema musical, ¿te parece? ¿Y la despedimos, Anita, o Anita se queda? Anita se queda aquí porque va a husmear todo lo que son los equipos,

y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Bueno, Pilar, parece que te gusta la joda, me parece, ¿no? Sí, la joda, porque estamos en un día lleno de visitas. Sí. Acá vamos a anunciar quienes están en la mesa, con mucha alegría para nosotras, ¿no, Negrita? Con mucha alegría, y después de tanto tiempo nos hemos reencontrado con un amigo y una amiga. Así que estamos festejando la llegada de Braulio y la llegada de Tela Maris. Sí, así es. Decimos por... Sí, a ver. ¿Se escucha? Perfectamente, bueno. Estimada Estela Mari. Decimos también el motivo de la alegría, doble, triple, porque acá el personaje que tenemos sentado en nuestra mesa, sí, es un ex trabajador de IMPA. De IMPA. Conoce todos los recovecos mucho mejor que nosotras. Sí, y por eso pudo subir sin ningún problema al estudio, que está bastante vedado, te voy a decir. Pero bueno, porque hay razones, digamos, de infraestructura y demás, entonces, pero vos evidentemente sos de la casa. Sí, no es la IMPA que yo conocí hace 40 años. Me imagino, no, vos trabajaste aquí. Yo, sí, trabajé acá en el año... En los peores años, 76, 77 y 78. Sí, sí. ¿Y qué? Pero acá distinto? Pasábamos bien. Acá la pasaban bien, era el refugio. Y que acá todo era máquina y trabajo. Claro. En la planta baja era ensordecedor el ruido de la bobinadora. ¿Y, sí, ¿y acá qué hacían en ese momento? Y en ese momento entraban de aluar los lingotes de aluminio. En planta baja estaba el horno, donde se fundía el aluminio. Pegado a la vía estaba la laminadora en caliente, donde el lingote se hacía la primera laminada de chapa gruesa. Y después pasaba a las laminadoras que están todas sobre querandíes, que iban bajando en frío ya el espesor del aluminio. Del aluminio, hasta que entraba en una máquina, una laminadora muy moderna en ese momento, que laminaba de a dos bobinas juntas para sacar el papel de aluminio de los cigarrillos, de los chocolates. Claro. ¿Qué imagen de otra Argentina? Era, ¿no? Otra es Argentina. Impresionante, era, ¿no? Otra Argentina. Era una cooperativa, seguía siendo, esto es cooperativa desde la época de Frondizi. 500 personas creo que trabajábamos. En ese momento, sí. 78, dictadura. Sí, en plena dictadura. Zafamos bastante bien los primeros años porque al ser una cooperativa y estar los sueldos congelados, nosotros teníamos adelantos, claro, a cuenta de las ganancias de fin de año. Ah, mirá. Entonces eso nos permitió. Y que equilibraba un poco. En su momento nos permitió equilibrar. Fíjate que teníamos una prepaga, porque esto no pertenecía a la UOM, los trabajadores. Yo fui el único que se afilió a la UOM. ¿Y a dónde era? ¿Qué era? Nada, porque nada, era una cooperativa. Era, ¿no? Una cooperativa y teníamos la atención en las emergencias en el Británico. Mirá. Y consultorios externos en el Sirio-Libanés. En el Sirio-Libanés nació mi hijo. Mirá vos, claro. Fue otra época. Acá viví el terremoto de San Juan. Ajá. Me agarró bajando la escalera con dos jarras de mate cocido en la mitad del camino y se me movió el piso. 79 creo que fue, ¿no? Antes. ¿Antes? Antes, ¿sí? Antes del Mundial fue. ¡Ah! Se me movió el piso. ¡Qué barbaridad! Mirá se vos. Me movió el piso. ¡Qué loco! Y, inolvidable. Y el mate cocido bailoteaba. Fue. No supe lo que había pasado hasta que volví a casa y era el comentario. Claro, que había habido un terremoto, un sismo en San Juan. Mirá vos, parece una postal, porque ahora es como un ayornamiento de ciertas condiciones y un paso atrás impresionante, ¿no? La postal de hoy, ¿no? Sí, tal cual. Porque vos decís, la baja salarial que fue producto de la dictadura, ¿no es cierto? Que como un 40% sí, sí, se le sacó de golpe. Hoy, digamos, tenemos una medida muy reciente. Tal cual, igual. Tal cual. Y por otro lado, la fábrica ya no existe, digamos, en ese panorama que vos estabas. No, ¿sabés qué? La pujanza de esa. En ese momento, además, digamos, el fuerte era esa producción. Pero además, la fábrica tenía el criterio de no desatender los clientes chicos que le dieron de comer en otra época. Porque este era el mismo complejo que la fábrica de aviones que había en Quilmes. Claro, una cosa era, loca. Era, ¿sí? Entonces, acá se hacían, había un tornos de repujado manual donde se hacían caramañolas de aluminio. Se estampaban las viejas luminarias Siemens para el alumbrado público, esas grandotas. Qué ¿sí? bárbaro. Ese era todo un operativo porque había que, ese balancín tenía que, no podía trabajar de día. Porque hacía mucho ruido. Hacía mucho ruido. Inmenso, tremendo. Qué bárbaro. Se hacían en el cuarto piso acá. Sí. Estaba ¿cómo se llama? La extrusora de plástico. Se hacían las tapitas para los pomos. Ah, claro, los pomos de aluminio. Los pomos de aluminio. Que es lo único que se hace ahora. Era lo que había. Y bueno, estaba la extrusora y el molino y la extrusora. Y creo que en el tercer piso, hoy sigue estando el taller mecánico en el mismo lugar, pero en el segundo estaban las oficinas y la cocina, no, y en el tercero estaba la cocina. Ajá. Pero en planta baja también había un sector donde lo porque los pomos de aluminio se hacían a partir de un tejo así de aluminio, una moneda redonda que un balancín lo clavaba y subía el aluminio y quedaba formado el pomo. Pero había algunos que tenían que ser no podían ser lisos, porque las chapitas salían, salían brillantes, claro. Tenían que ser opacas para poder barnizarlo. Y había, eso se tamborileaba en tambores así, en montones de tejos uno con otro, y ahí trabajaba, había un plantel de sordomudos, nadie más que ellos entraban ahí, porque el ruido era qué bárbaro. ¿Viste? Pero de paso, bueno, trabajaban también gente que por ahí no encontraba otro trabajo. El que nos hacía el mate cocido era sordomudo también, era un supervisor, sí, que venía. Entraba a las 5 de la mañana a hacer el mate cocido para los 500 personas. Qué bárbaro. Eso fue la IMPA. Mirá vos. En su época, en su momento. Te da ganas de llorar porque o de mandar sí. la película para atrás porque terrible, no se puede creer la marcha atrás, ¿no? Del proceso productivo en la Argentina es brutal, sí, y ahora encima se va a profundizar, es criminal subir las escaleras. Sí, recién me dio la misma tristeza que en el pueblito allá donde yo nací y me crié, y ahora hemos vuelto acompañar a mi papá, que tiene 97 años, así que te puede dar cátedra de la historia y ver las vías que están muertas. Sí. Es una foto de nuestra realidad. Y yo, como lo conocí al señor a través de la literatura cuando me jubilé de docente. A este señor que está aquí. Este señor que está aquí. Con el cual has venido. Con el cual vine. Nos conocimos hace muchos años en talleres de literatura, cuando me jubilé como profesora. Y soy medio poeta. ¡Qué lindo! Entonces, como... Les voy a leer algo que tuve que escribir para poder soportar el domingo pasado. Uh-huh. Se llama Sin Razón. Ajá. Con olor a vino agrio cayó la tarde sin respiro. La necedad del odio vociferó en el aire asfixiado. La insensatez avanzó cautiva de sus cadenas. Fragmentos de neuronas ensayaban coloquios. Ladran borbotones de triunfos entre rugidos omnubilantes. Envilecidos autómatas del menosprecio, ocultos, purgan el oprobio a la estirpe, bebiendo su propia hiel. Mas no podrán vomitarla para salvarse. Regurgitarán el veneno, lo volverán a tragar con disimulo. Se exaltarán las venas de la sinrazón. No es la digna cicuta ateniense que eleva. En este pedazo de universo plagado de olvido, ignorancia y fanática ceguera, su caja abrió Pandora. Tal cual, su caja abrió Pandora. Qué bueno a través del arte, ¿no es cierto? Poder exorcizar un poco dentro de lo que se pueda. Porque acá tenemos también a dos amantes de la literatura y del arte. O sea, este hombre, ¿no? Metalúrgico, que luego continuó su trayectoria metalúrgica, también viene por otra razón, ¿no es cierto? Estela Maris. Sí, que sí, vos podés sí. hablar con la autoridad de los dones de tu compañero y esposo. Sí. Él es muy, no sé si tímido o de muy bajo perfil. Él me conquistó con la escritura. Bien. Él fue al taller. ¿Cómo claro, fue? Fue al taller un 21 de septiembre Y yo ya a esa altura de mi vida había dicho, los hombres, afuera. Muy firme estuviste, ¿eh? Porque solo quieren la catrera. O sea que Braulio no quería la catrera. No. No te creo. Al principio. Después sí. Pero bueno, ahí lo conocí, subyugó a toda la audiencia, los alumnos que estudiábamos, con un cuento, El Hornero. Y bueno, nos fuimos conociendo, él me fue ayudando, porque yo recién era principiante. Yo me dediqué toda la vida a trabajar. Ajá. ¿Como profesora? Soy fonoaudióloga, pero... porque soy hija de proletarios, yo tenía que tener un sueldo seguro a fin de mes. Ajá. Entonces no podía darme el lujo de tener un consultorio, porque el que viene paga y el que no viene no paga. Entonces yo me fui a trabajar como fonoaudióloga al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, el cual me dio la posibilidad de estar tranquila, de llegar a fin de mes. Ajá. Y después, si me quedaba tiempo, hacía algo particular, pero yo me jubilé como fonoaudióloga, pero a nivel docente, no me podía dar el lujo. Mis padres, hijos de inmigrantes, y yo única hija de un matrimonio donde, bueno, en un pueblo que mis abuelos fueron casi los fundadores de ese pueblo, que se vinieron de España. Uno vino del sur, de Andalucía, y el otro vino del norte, de León. ¿A qué vinieron? Por eso me emociona mucho cuando veo estas cosas que se han perdido, porque ellos cuando llegaron a la Argentina, que eran jóvenes, trabajaban los dos haciendo las vías del ferrocarril Belgrano que llegó hasta La Pampa. Ajá. Y se quedaron los dos en Moquegua, el pueblito que quiere decir manojo de maíz. ¿Ahí en La Pampa es? No, acá, en la provincia de Buenos Aires. En Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Y ahí se quedaron, así que soy nieta de inmigrantes. Mira, con mucho gusto y con mucho honor, porque ellos han trabajado toda la vida y yo también trabajé mucho. Y bueno, cuando me jubilé dije, bueno, basta, me voy a dedicar a lo que me gusta, que es leer y escribir. Y ahí lo conocí al señor. Qué lindo, muy bien. Y el señor me ayudó mucho. Y Braulio es un... también rara avis en un punto, ¿no? Porque... sí, ¿no? Sabés que yo me afilié a la Unión Obrera Metalúrgica en el año 77. Uh-huh. También plena dictadura. Y prácticamente menos 4 o 5 años que no fui metalúrgico. Después toda mi vida trabajé en empresas metalúrgicas. Y me jubilé. Ahí fue donde conocí a José, donde te conocí a vos, claro. Donde conocimos a Rodolfo. A Rodolfo, claro. Y trabajando en CIAT, Valentín Alsina, yo nací como escritor. Ellos me vieron nacer. Mira vos. No, antes no habías escrito, no tenías esa inclinación. Tenía, sí, pero eran cosas que tenía guardadas, encarpetadas. Eran como momentos, intenciones como... de intenciones. Algo que no cuajaba. Uh-huh. Pero después de los 50 años mi vida pegó un golpe. Si yo empecé a escribir y a publicar... ¡qué lindo! Por la necesidad que no surgió en un momento, un problema, una necesidad sindical. En el año 2011... En el 2010 empezó todo. Tuvimos un traspié sindical, importante. Sí. Y no lográbamos juntar a la gente, convocarla para... ajá. Ni siquiera para comer un asado, ¿viste? Uh-huh. Porque en el 2000 habían habido una serie de despidos de militantes sindicales muy grandes. Y la gente quedó quedó temeroso. Quedó temeroso. Hubo una retranca. Ahí el negro José fue el que puso el pecho a las balas. Uh-huh. y entró a rearmar a la gente. Pero no, no perdimos un par de elecciones y la gente se desmoralizó. Y entonces me dicen, un día íbamos en el 160 y me dice, che, dice, ¿qué podemos hacer para juntar a la gente? Y yo dije, mirá, salté al vacío. Digo, yo tengo un libro para editar. Mentira, tenía una serie de borradores ahí. Y en esa época teníamos este contacto muy fluido con los compañeros del Subte. Sí. Y ellos tenían, editaban una revista. Entonces, bueno, empezaron los contactos de aquí y de allá. Pasó todo un año, no salió nada. Al fin, encaré yo por las mías, fui, busqué una imprenta. Mi hijo me hizo el trabajo de armado del libro. Junté los cuentos que tenía, les di forma. Y nos largamos a editar. Y previo a eso, el año anterior, me presenté a un certamen, no sé si conoces Veladas de Estudio, sí, Después del Trabajo. Sí, allá en los 90 años de la biblioteca. De la biblioteca, en Piñero. En Piñero, sí, sí. Hicieron un certamen, yo me presenté con un cuento que salió con el tercer premio. Qué bueno, mirá vos. Que por supuesto después integró parte del libro. Entonces, a la premiación fue Media Fábrica. Claro. Fueron mis compañeros, estaban ahí. Fue toda una movida muy interesante. Y bueno, después de ahí no paré. Muy bien. Porque el primer libro, que se llama Cuentos con Historia, fueron mis primeros compradores, fueron ellos, mis compañeros, los metalúrgicos, claro. Los que miraban el diario, ¿viste? Porque ajá, ni siquiera lo leían. Pero bueno, era diferente. Ahora era uno de ellos. Era un compañero que estaba escribiendo y dale, y vamos, ¿y cuándo sale el otro? Y bueno, el otro año me largué a hacer otro. Y siempre fueron. Siempre estuvieron, sí. Estuvieron siempre en la SADE. Mira vos. Ay, vale, en calle Uruguay. En la calle Uruguay. Entraron los metalúrgicos a la SADE. Muy bien. Sí, yo más. Cuando recibí tengo siete libros editados. Un montón. Y el último. Nosotros tenemos dos, creo. Los dos primeros. Después claro. No nos vimos más. Bueno, no nos vimos más, pero este hombre siguió. La historia es esta. Después de esa vino. Se me dio por hacer una novelita de bolsillo. Es así el libro. Es de bolsillo. Que es una historia de amor entre tangos y cuchillo. Fue cuando la conocí a ella en ese año que lo publicamos. En el 2014. Después en el 2017 edité tres libros. Qué bárbaro, o sea, se abrió la compuerta. Sí. Otra novela de bolsillo. Tenía buena secretaria. Sí. Claro, claro. Estas novelas de bolsillo arrancan de un cuento del primer libro. Es como que es una continuación. Sentí la necesidad de darle vida a esos personajes. Lindo. ¿Viste? Entonces surgió un homenaje a la raza negra, porque si América tiene una constante, es la raza negra de polo a polo. Sí. Así no es. Hay un país en América que no haya descendencia afro. Sí. Entonces yo hice un homenaje que terminó en Chivilcoy con algo real. Chascomús. Ah, que hay ahí una... La Capilla de los Morenos. La Capilla de los Morenos. Conocí a los custodios, conocí la historia de la capilla, y bueno, la novela termina con termina ahí con ellos, es muy linda, también de bolsillo. Ajá. Y después vino una serie de cuentos disparatados, ¿no? Los del hornero, que ya dice, sí. Cuentos sobre el candombe, porque no sé si sabe que también toqué y bailé candombe. Sí. Ahí, así lo conocí yo, tocando. Sí, toqué y bailé candombe en Lomas de Zamora. Y bueno, surgieron tres cuentos en distintos momentos, y el último fue cuando decidí que no, por razones de salud, no iba a seguir. Después tres cuentos sobre aborígenes, y es decir, fue una muy cosa prolífico. Así de todo de Eternas, ese libro. Ajá. Hice la segunda edición del primer libro, ¿viste? Que fue más audaz todavía, porque metí temas interesantes. Fíjate que junté a José de San Martín con José Artigas en el Paraguay. Mm. En el año 50, para despedirse. Ajá. Así que bueno. Qué bueno. ¿Qué te habrán dicho? Todo eso lo hice por placer, por un inmenso placer que me da. Qué lindo. Y bueno, después siguió. Y en la pandemia pude concretar dos libros que me costaron años de trabajo. Uno que se llama Diálogos del Arrabal y tiene dos secciones. Ese fue todo un desafío porque arranca otra vez con un personaje de un cuento del primer libro. Y yo me siento en uno de esos cafés que íbamos con José a meditar en eso y ahí surgió el tema. Bueno, ¿cómo hago yo para investigar la vida de los guapos del 900 si no es con alguien que vivió ahí? Claro. El único que yo tenía a mano era mi personaje, que era un personaje secundario, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, armé una serie de diálogos con ese en ese mismo bar donde solamente el mozo y yo lo veíamos a ese personaje, pero yo lo sentía, estaba ahí, monedas y todo. Y me fue contando la historia de todos los personajes de Borges. Desde Jacinto Chiclán hasta el títere. Así que fue un libro que yo disfruté. Muy elaborado, ¿no? Sí. Disfruté muchísimo. Y la segunda parte, no podía faltar Carlos Gardel. No hay un lugar de Buenos Aires que no haya una foto siquiera. ¿Viste? Donde vos entras, tomas un café, está el sombrero ahí. Fuimos a rancho a conocer a monte a conocer el rancho de Rosas. Y sí, me encuentro con un monumento a Gardel. Nos fuimos a Mercedes a conocer el viejo teatro de la ciudad de Mercedes y bajando la escalera Gardel. Así que armé una serie de diálogos con él, con Gardel, donde cantamos, incluso hasta Duque. No, la verdad. Y no trajo porque se le han acabado todo. Sí, no tengo le más. Dije, no le vas a llevar las chicas. No tengo. Sí. La próxima vez voy a traerles, porque se llaman de hacer nuevo. Pues. Y el último, el último fue mío. Ese diálogo mereció una mención de honor de la Sociedad Argentina de Escritores 2020. El diálogo con Gardel. Los diálogos del Arrabal. Pero decirle que vos sos la editorial, porque van a pensar que te subvenciona Sudamericana. A raíz de todo aquello que en el 2011 necesitamos sacar un libro para juntar a la gente de alguna manera, yo empecé a editar, gestioné mi ser editor y yo edito. No dependo de una editorial. Muy bien. Con un amigo del mismo palo. Hice todo el camino, todo el recorrido. Y el último libro se llama El filo de la historia. Ese ganó la faja de honor de la SADE. Ahora, 2021, sí. Claro, que fue cuando vos me avisaste, pero ya había pasado. Creo. Y ahí fue José con toda la tribu. ¿Viste? ¡Qué yo maravilla! Fui el único que llegó con acompañamiento. Sí, éramos una banda, yo no podía hablar. Me imagino. Yo me jubilé. El día de la escarapela. El día de la escarapela del 2016. El 18 de mayo. ¿Viste que existe el Día de la Escarapela? Existe. Bueno, ese día me jubilé. Y dice, vos te vas a jubilar el Día de la Escarapela. Y sabés que ese libro arranca con... ¿Viste que hay una leyenda urbana que habla de la maldición que tienen los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que nunca llegan a presidente? Que nunca llegan a presidente. Bueno, yo arranqué el libro con esa maldición. Ah. Y lo puse a Rosas como echando la maldición. Mm. Fue el último de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y lo hace con un cuchillo que tenía Eusebio. Eusebio era uno de los bufones del afro y enano. Entonces tenía un cuchillo que tenía sus dones mágicos. Upa, Así que ese cuchillo recorrió de norte a sur y de este a oeste el país, cayendo en distintas manos y haciendo justicia o no justicia. Buenísimo, está buenísimo. Pero recorre, arranca desde la caída de Rosas hasta el juicio de la Junta, hasta el año posterior al juicio de Adjuntas. Che, qué bueno, porque además me encanta esta cosa histórica. Entonces, la idea, poética. La idea de ese libro es que el hombre traza sus planes y el filo de la historia se los corta. Claro. Porque todos fueron cortados. Claro. Paso por por la conquista del desierto, paso por la lucha de los tehuelches, paso por la República, el Entre Ríos de después de Urquiza, después del asesinato de Urquiza, los correntinos mezclados por ahí, digamos, está muy interesante. Y valió, se ve que gustó, y ahí está. Aparte, ahora, tenés que tener formación histórica para hacerlo, claro. Lo que lee. Ah, bueno, devoro, sí. Claro. Sí, yo fui un enamorado de toda esa historia. Toda esa historia. Y sabés que tengo pendiente un libro que estoy trabajando en él, que tuvo el problema del primero. Cuando estábamos en el apogeo nuestro en sindical, en CIER, Valentina del Cine, decidí escribir la historia, digo, porque nosotros vamos a pasar y los que vienen tienen que saber qué fue lo que hicimos nosotros a partir del 2000. Y bueno, empezamos a trabajar con eso y a juntar datos reales, fidedignos. Claro, claro. No fue un libro hecho por mí, fue consensuado. Fue una suerte de colectivo. Recopilador. Qué bueno. Fue colectivo porque nos sentamos a tomar una cerveza con el grabador en mano y hablar del tema. Pero ¿qué pasó? Volvimos a perder la comisión interna. Y la desmoralización fue peor que antes, tremenda. Y yo me jubilé la burocracia seguía dueña de la comisión interna. Pero ¿qué pasa? Resulta que el negro, José, no le aflojó un tranco de pollo. Y siguió, y recuperaron otra vez la comisión interna. Sí, entonces yo dije, bueno, es tiempo de retomar este claro libro. Claro que sí. Este libro tiene que salir a la luz, sí o sí. Me guste o no me guste, esté bien escrito, con falta, lo voy a sacar. Así que estás en eso. Estoy armándolo, dándole el toque final para mostrar algo de lo que hoy están viviendo, ¿no? ¿Viste? Pero por favor avisen. Más vale que sí. Eso calculo que lo presentaremos en velada, se me ocurre. En velada. En nuestro hogar, de movida. Ahí. Sí. Está bastante avanzado. El libro está... Bueno, se concreta la historia de amor y en el camino hay un muerto que nadie sabe. Sí. Bueno, y viene uno de mis compañeros. está leyendo no son personajes. Me dice, perdone que me voy a presentar, yo soy profesor de parapsicología y bla, bla, bla. Ajá. Dice, esos son transmutaciones parapsicológicas. Ay, son entes que están... Qué bárbaro, qué maravilla. Y después hiciste hiciste ese poema Lunfardo. Contale la historia porque... Ah, bueno, esto sí es muy importante. Se me dio por el... de Lanús, en la boca del puente. Mira vos, puente Alsina. Cuando vos salís de Valentín Alsina hacia Capital, te despide y cuando venís te da la bienvenida. Es una hermosura. ¿Está todavía? Cambió de manos la municipalidad. Lo primero que hicieron fue sacarlo. Se fue para la porque necesitaban ese lugar para poner una garita para la policía. Ah, es decir, bueno, lo que plantaron ahí fue un contenedor. Gusto. Sí, con muy buen gusto. Y lo dejaron arrumbado en el velódromo. Entonces yo le escribí dos poemas en Lunfardo. Muy lindo. Lindo. ¿Ahora está en el velódromo? Está tirado en el velódromo. Ahora vamos a ver qué pasa. Ahora seguro que va a volver. La municipalidad lo van a devolver. Otra vez. Por la patria. Ay, bueno, hay que... Ya lo van a... Sí, claro. Porque hubo un movimiento vecinal muy grande en favor de eso y nunca le dieron bolicio. Qué barbaridad, ¿no? Claro, porque no es casual, ¿no? El arrase, el arrasamiento cultural. Yo te quería preguntar, vos decías al principio ese momento, digamos, de la fábrica como de retranca, ¿no? ¿Cómo jugó esta cuestión cultural, digamos, o esta salida? Porque es el arte, ¿no? Para mí es una de las armas de la resistencia más fenomenales. Y siempre, digamos, en los momentos más difíciles son como las cosas que nos permiten a veces el oxígeno, ¿no? Y digo, en ese momento que vos decís, yo tengo un libro, ¿no? ¿Eso jugó ahí? Y logramos juntarnos, sí, primero con en la premiación del certamen y después en la presentación del libro, que fue a sala llena. ¿Viste que es grande? Claro, y ahí convocó. Entonces, es grande, es como que se juntaron los pros y los contras, además. Fueron todos. Ah, maravilloso. Sí. ¿Qué cosa, qué objetivos no tiene el arte sin proponérselo muchas veces? ¿No? Bueno, sí. Sábato en la Resistencia dice, ante los conflictos acércate al arte, claro, que te va a dar una mano. Claro, claro. Por eso no es casual que los tipos bochen, ¿no? Todas las manifestaciones culturales, ¿no? Las alienten, al contrario, ¿no? Alientan esa chabacanería, ¿no? La cosa mediocre. Sí, sí. Lo otro que te quería preguntar, ahora hay el quilombo que había en Buenos Aires, el quilombo, el lugar, ¿no? Físico, que para los negros es el quilombo. El quilombo. Claro. Estaba en San Telmo, no sé si ustedes lo conocieron, era un lugar de San Telmo. Muy lindo porque está en Defensa de Chile, creo que está, Defensa del 500, ahí. Y bueno, ahí hacían un montón de actividades y demás, y no sé por qué razón, no conozco bien las razones, se lo sacaron. Pero se lo han vuelto a dar ahora, después de una pelea. Es muy reciente esto, qué sé yo, tendrá un mes. Ah, qué bien. Sí, entonces vos hablabas y se me ocurre que estaría buenísimo llevarlo, eso, lo que vos escribiste, a ese lugar, por ejemplo, hacer una presentación ahí, me parece, estaría buenísimo. Sí, eso lo administraba una comparsa, dejá que yo me acuerde. Sí, de, ¿cómo se llama? De uruguayos. ¿No? Era Lindo Quilombo, era la... No, Lindo Quilombo se llamaba una de el desfile de enero. Ajá. El de diciembre lo armaban ellos, que era el desfile tradicional de... Bueno, el otro día hubo una prohibición de recorrido, ya hubo sí, ya no, lo habían empezado a cortar. No, sí, ahora no nos dejaron salir por la calle que querían, no sé bien, pero algo pasó. Sí, sí. Pero el lugar está abierto de nuevo, está bueno, no sé cómo lo lograron. Estuvo siempre cerrado y no hubo más nada, pensábamos que iban a poner algo ahí. Pero por suerte no pusieron nada, pero era una lástima porque es un lugar muy lindo. Sí, sí, sí, sí. Y ahora está abierto, entonces, sí, hay un uruguayo, ¿no?, que toca el candombe, ¿cómo se llama?, bueno... Ya me voy a acordar. Haciendo fuerza por recordarme. Sí. Y... Artigas era el apellido de uno de los difusores, un moreno que le empezó a enseñar a los argentinos a tocar y desparramar, no importa. Sí, porque sí, sabes que el candombe tenía en Montevideo, por lo menos, donde yo lo conocí. ¿Vos sos uruguayo? Yo soy uruguayo, pero llevo más de 50 años. Claro, como esas fronteras que no deben existir. Exactamente. En Montevideo, en los años 50, 60, antes de la migración de las dictaduras, el negro que no vivía en un convento, en un conventillo, no aprendía a tocar tambor. Mirá. Tenía que pertenecer a una cofradía. Claro, claro, qué bárbaro. El negro Artigas acá, en San Telmo, lo empezó a desparramar. Sí, lo empezó. De hecho, por ejemplo, hijo toca, ha estado en las llamadas, mis dos hijos. ¿Viste? Ahora hace un tiempo que no, pero mucho, estuvo en varias llamadas. Y bueno, yo estuve... Muy linda, muy linda. Yo estuve en la cuerda de tambores de Lomas de Zamora, se llama Guariló, y ese... Mirá, y mi nietita también, que era chiquitita y empezó ahí, estuvo hasta... Sí, ahora hace un par de años que no están participando, no sé por qué, pero la nena también. Sí. muy lindo, porque además... Las fiestas callejeras son hermosas. Son hermosas, son hermosas, y eso, bueno, hay que... Es parte de la batalla cultural también, ¿no? Por eso estaría bueno, ¿no?, que si... Ustedes quieren, yo puedo ir ahí un poco a plantearlo. Digo porque ustedes no están acá. No. Pero bueno, pero si tienen ganas, Se puede, cómo no. Bueno, vamos viendo. Depende de él. Sí, vamos viendo. Porque después ahí está Sandra, no sé si te acordás, que es una mujer también afro que hace bastante la historia, hace visitas guiadas y demás. Y bueno, ella también está vinculada a otro espacio que nosotros estamos vinculados de alguna manera, así que también con ella podríamos gestionar, ¿no? Sí, estaría bueno. Ese libro es muy lindo. ¿Morenos? Sí. Ah, sí. Claro. Y no tiene. Muy lindo. Y además, los dibujos de una amiga que dibuja muy bien, amiga de él, que dibuja muy bien. Hizo unos dibujos. Es artista plástica, ¿no? Una artista plástica, excelente. Uh-huh. Excelente. Ese libro arranca con la caída de Rosa también. Mirá, claro, qué bueno esto, toda esta imbricación, ¿no?, que haces, o sea, entre lo colectivo de la fábrica, ¿no?, entre lo negro, o sea, es como que es un universo popular muy muy rico, el que tocas por todos lados, ¿no? Mm. Así que buenísimo. Es que yo creo que la ideología está en la vida de cada día. Sí. No es ir a una unidad básica, a un comité. Claro, claro. La ideología es diaria. Claro, es lo cotidiano, pero no es tan fácil poder unir, ¿no? Es decir, hay que tener capacidad también y talento para determinadas cosas, ¿no? Ah, como sí, es la literatura, bueno, no a cualquiera se le da esa beta. Sí. Así que bueno, ¿y vos qué estás haciendo ahora? Bueno, escribo este año, he escrito muy poco, porque bueno, estar en la casa con un papá que va a cumplir 97. Ah, ¡qué bárbaro! ¿Y él qué dice de todo esto? ¿Qué cree que te diga? Te digo esto. Radical que lo votó a Kirchner. Y ahora me digo, lo tuve que llevar a votar en silla de rueda para Massa, porque dijo, yo al otro loco... Ay, no, claro, qué bárbaro. Él tiene un... Él siempre fue de una ideología, no compres dólares, hija, porque eso es atentar contra la patria. Claro, esas cosas que... ¿Cómo está desapareciendo esa cultura, no? Ah, sí. No, y él, por más que ve poquito y escucha poquito, gracias a Dios tiene esto muy... Muy claro. Muy claro y bueno, y es de, y somos de la misma, del mismo parecer de él, mío, todo. Él, cuando yo me fui a Cuba, me acuerdo que hubo gente de mi familia que me dijeron, ¿por qué no había elegido otro lugar? ¿Otro país? Otro país. Le dije, porque me encanta. Y mis viejos chochos. Claro. Porque somos de una forma de pensar en uno mismo que somos proletarios y en los que están más abajo de nosotros. Ahora, como ayer estuvimos haciendo una entrevista a Juan Carlos Sena, uh-huh, el ferroviario, y justamente era un poco esto, ¿no? Esa la recreación de un mundo que lamentablemente es como que está desapareciendo, ¿no? Sí. Y él decía, bueno, mi misión o mi objetivo o mi destino es la transmisión, decía él, ¿no? Porque más allá de que obviamente uno tiene que estar a los ritmos, sí, del tiempo y del, sí, y de la juventud, que sí, y captar, ¿no?, lo que está pasando, pero yo creo que estas cosas son completamente necesarias, es decir, el volver a ciertas cosas, no desde la nostalgia, sino desde los valores, desde ¿no? Los desde valores. A mí me parece más imprescindible que nunca, digamos. Más recuperar allá la memoria. Recuperar la memoria. Pero es la transmisión. Es la transmisión. Y la familia. Nosotros tenemos un hecho en los años 90, de los 90, porque estaba yo como profesora y puedo darte cuenta, de los 90 para acá se dejó de transmitir. Mira, ya no hubo más memoria, no. Claro, es el día a día, y el día a día banal, ¿no? Ay, es el día a día banal. Claro, es porque ni siquiera... En mi propia familia, yo veo que mis primos no tienen, tal vez, claro, yo porque soy la primer nieta, y me transmitían todo, lo de España y lo de Argentina, y la lucha, y defender al que menos tiene. Yo veo a mi familia, no sé. No saben nada. Qué cosa, ¿no? Y lo dijo la televisión. Claro, lo dijo la televisión. Pero ponerse a investigar. Y yo veo que esa es la gran falla que tenemos. No pudimos con esto. No pudimos con la tecnología. No pudimos. Bueno, pudimos. Pero se pueden... Hay que revertirlo. Hay que remar de atrás. Sí, yo mandé una carta abierta. El mal uso de este aparato, además, no solo para los adultos, sino para los niños, porque yo he trabajado con niños discapacitados y con niños no discapacitados que no hablaban bien, uh-huh, y ahora aparecen trastornos del lenguaje que es por el uso de totalmente. Esto, porque no se habla, claro, no claro. Se dialoga como claro, antes. No hay comunicación, ¿no? No hay. Pilar, vos cómo estás llevando ahí. Sí, yo quería cortar bloquecitos. Sí, corte. No, pero antes de irnos a un corte y a una musiquita, hay un saludo muy especial de la nieta llamada Mar, que además es semilla, de un laburante de SIAT que se llamaba, se murió ya, se llamaba Eduardo Kozlowski, que fue soldador de la fábrica Seat en el turno matutino. Mira, no es de mi época, pero bueno, es Seat. Kozlowski. ¿Y es la nieta? Es la sobrina nieta, que además coincide con ser nuestra compañera que vino a saludarnos antes acá. Y cuando le dijimos que adentro había un metalúrgico y poeta y ex trabajador de IMPA y después trabajador de Seat acá, del señor Paolo Roca, dice: ay, mi tío abuelo trabajó allí y fue soldador. Y fue soldador, porque ellos siempre habitaron, sigue viviendo ahora en Parque Patricio como Selmar, vivían por acá, y obviamente que esa fábrica ha sido una atracción para los laburantes, sí. ¿No? Sí. Y ser soldador en Seat no es moco de pavo. Ajá, era difícil. Todos los años necesitan una matrícula, tiene que rendir todos los años. Sí. Porque es muy especializado y peligroso. Vos fijate que una soldadura mal hecha vuela y huele un gasoducto. Es cierto, claro. Los soldadores son muy especializados. Esa es otra cuestión de los procesos de trabajo, ¿no? Que no se conocen. No. No se conocen para nada esa complejidad que va llevando a las personas a perfeccionar, ¿no? Las formas de trabajo. Sí, sí. Y los tubos del gasoducto. ¿Cómo es el gasoducto este? Me sale Kirchner. El Loma de la Lata, pero no es Loma de la Lata. Vaca Muerta. Bueno, los caños se hacen en Seat. Claro, sí. Antes de... ¿Te acuerdas? Antes del corte. Sí. ¿Te acuerdas de los mineros chilenos? Sí, siguen vigentes los mineros chilenos. Bueno, los caños para hacer el montacarga, para sacarlos, los hicimos nosotros en Seat. Ah, mirá. Con una máquina que se compró como basura en Europa, ponele, hace 50 años. Y nunca, siempre, y amagaron con desarmarla, con desguazarla, porque es para tubos muy gruesos, muy grandes, que no hay demanda de eso. Y siempre quedó. Quedó ahí, menos siempre mal. Siempre quedó. Y cuando llegó este momento. El momento del derrumbe, decís vos. Cuando quedaron sepultados los mineros. Cavaron un pozo al costado y había que sacarlos con. Claro. Esos tubos lo hicimos. Mirá vos. Mira cuántas cosas que no se saben. ¿Qué les parece, estimados, si hacemos un corte musical y después seguimos? Vamos al corte. ¿Charlando? Muy bien. Un ratito más porque 6:30. Se tienen que ir, chicos. Encuentro con el profesor mío de literatura. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. El dedo del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, palomas, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Y

esta mezcla también maravillosa, ¿no? De arte, de amor, porque se quieren mucho y trabajan en común, parece, ¿no? O se ayudan mucho, sí, sí, en el trabajo y en la creatividad. Así que, bueno, entonces, un montón de libros. Siete libros, que esperamos tenerlos en algún momento, pero quizás se puedan conseguir también, ¿no? Bueno, está medio desactualizado porque ya nadie usa el Blogspot, pero si entran en Cuentos con Historia 2010, blogspot.com, ahí están. Ahí están. Ah, perfecto. Están casi todos. Hay fracciones, digamos. Fui publicando, porque ese blog empezó antes de que yo publicara el primer libro. Fui subiendo los cuentos. Ah. Y están casi todos. Bien. Pero para muestra basta un botón. Se pueden comunicar conmigo. Perdón, entonces repetimos. ¿Cómo es Blogspot? ¿Cómo era? No, espera, que no es. No es. ¿Por qué? Braulio Senda 2010. Braulio Senda 2010. blogspot.com. Bien, Senda con S. Con S. Y todo junto y en minúscula. Un mail. Y el mail es brauliosenda@gmail.com. Perfecto. Se comunican directamente conmigo porque yo, por una razón de principios, no cedo mis derechos a ninguna editorial. Bien. Edito mis propios libros. Porque, te cuento una anécdota. Sí. Esto lo tendría que saber todo el mundo. ¿Vos sabés lo que vale un libro? Sí. 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Al autor le corresponde, por derecho de autor, el 10% del precio de tapa. Sí. O sea, o sea que no, pesos, muy poquito. Ni los dejo en una librería, porque la librería te cobra el 40% por tenértelos unos días, los libros ahí. Después, si no salen, los guardan. Ajá. Y vos, le perdés el rastro. Entonces, claro. No. Claro, claro. Yo me doy el lujo de, si no los vendo, los puedo regalar sin ningún... Claro, o los tenés, porque... No, estamos haciendo donaciones a escuelas rurales, sí, a bibliotecas. Sí. Muy lindo, muy bien. Sí, ahí meto. Claro, porque, buenísimo. La idea es esa. Muy bien. Así que bueno, yo para mí la venta son las presentaciones. Claro. Cuando da, pero cuando no da... Pero no da. Son ventas para recuperar y seguir editando. Claro, no, claro, no hay un móvil, digamos. Porque él vive de la jubilación. Claro, claro. Como yo. Claro, pero bueno, tienen esa felicidad también, ¿no? De que no es un elemento mercantil, no, digamos. Es mercantilista. No es una... No, no, no. Claro, buenísimo. Así que, Braulio Senda, 2010, Blogspot. Ya con eso ya entran. Ya pueden entrar, y pueden leer. Por lo menos. Y el mail es, si alguien le interesa y quiere comprar, yo he vendido libros por los mando por correo argentino, que llegan. Claro, Braulio Senda, gmail. @gmail.com. Muy bien. Bueno, así que, y ahora se vuelven a sus pagos, van a pasear un rato. No, tenemos un par de actividades más. Ahora nos encontramos con Hernán Tenorio, que es un excelente profesor de literatura, que fue mi profesor a raíz de que nos conocimos. Vive acá nomás a la vuelta. Mirá. Y después, ¿a dónde nos vamos? Mañana. Ah, mañana. Ah, porque me constituyeron jurado de la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores 2021, así que mañana tengo que ir a entregar premio. Muy bien, o sea, eso no nos habías dicho. No, ¿viste? Así que el metalúrgico está, ahí está. El metalúrgico está. Sigue metalúrgico y sigue, sí, yo digo, autor. Entró la metalurgia a la SADE. Metió la metalurgia. No es poca cosa, es mucha cosa. Escuchame. Porque son lugares donde no entran. No. En la Feria del Libro me hicieron una... entrevista de 45 minutos. También. Y estaban los metalúrgicos también. Oye, la banda metalúrgica, sí, ellos muy, me parece otro rasgo tan interesante, ¿no? Sí, porque ojalá importante. Se dieran estos intercambios mucho más fluidos, hace tanta falta, ¿no? Y tal cual. Y el viernes tenemos el cierre de actividades de nuestra filial de escritores, que es en Lomas de Zamora. O sea que ahí no también... vinimos en todo el año, vinimos ahora al cierre porque bueno, no estamos acá, pero queremos. Bueno, pero el sábado ya nos volvemos al pueblito. Muy bien, a seguir produciendo, creando, amándose. Tal cual. Yo les quiero dejar este poema. Sí, qué hermoso. Porque por más que tengo tendencia lorquiana, porque mi abuelo nació en el mismo pueblo que Federico García Lorca. Qué antecedentes. Soy dramática. pero siempre termino los poemas con un dejo de esperanza, siempre. Entonces, entre los dos que tengo, les voy a leer uno solo. Bueno. Que me surgió después de toda esta situación. Renacer de la memoria. Que se abran las puertas del olvido y se quiten cerrojos oxidados. Que se liberen ventanas de sus rejas, dormida la memoria, atrapada. Debe sacudir su telaraña, soplar el polvo enmohecido que la cubre, marcar su piel dejando huella. Despierta, tu sabiduría salva, vivifica mentes, reconoce senderos a transitar. Duelen las heridas del olvido, gimen las vertientes vacías, luna llena sin rayos esplendorosos. Han quedado solo espejos del pasado, oscurecidos cristales sin el viejo azogue. Lento, muy lento camina un hombre. Dicen que carga memoria en su mochila. Si es así, a compartir el peso, un trocito de recuerdos en cada regazo y renacerán del olvido al acunarlos. Hermoso. Merece un aplauso. Merece un aplauso, sí. Y bueno, con esto nos vamos a despedir, ¿no es cierto? Así quedamos con bueno, esta vibra poética y con en ganas el espacio. Del regreso. Y con ganas de regreso. Pero se nos fue el operador. Así que no después nos podemos. Después dice que no la miramos. Se nos fue la operadora, no nos podemos ir ahora. No, bueno. No, se van a tener que quedar. Ay, bueno. No, bueno, pero ustedes se tienen que retirar. A ver. Sí, o tienen un poquito más. No tenemos unos minutos. Tres minutos a ver si aparece. A ver si aparece. Sí. Y bueno, le mandamos un saludo, bueno, a José. Muchas gracias. Sí. Me gusta el nombre de Radio Semilla, porque la semilla después brota y así es, esa es un poco la idea. ¿Vos sabés cómo surgió? Porque ahora les cuento una pequeña anécdota de la radio. Nosotros cuando queríamos que esta radio fuera de todes, fuimos a un parque, a una plaza allá cercana a donde íbamos a iniciar las transmisiones, pusimos una urna, ¿no? Y entonces hicimos como una radio abierta y convocamos a la gente del parque a que dijera cómo le gustaría que se iba a llamar, que se fuera a llamar la radio. Entonces ahí puso la gente su voto. Y había varios, ¿no? Unos decían Radio Chismosa, a mí me gustaba esa. Bueno, distintas, y la que ganó fue Radio Semilla. Me gusta, mira, me gusta. Porque la semilla es para que broten, para que broten nuevas ideas, nuevas alegrías, para que brote la esperanza. Así es. Claro, una cosa muy abierta, ¿no? Siempre, porque además las semillas se renuevan, ¿no? Siempre puede haber otros caminos. Sí, sí. Así que bueno, quedó esa radio semilla. Y quedó la semilla sin la conductora de la semilla. Pero bueno, es muy bueno el arranque, el origen. Y va a dar su fruto, sin duda. Sí, nosotros fíjate siempre que... esa era la idea, ¿no? La participación, lo colectivo, digamos. ¿Cuántos años pasamos sin vernos y sin comunicarnos? Y acá estamos. Y aquí estamos comunicándonos, como siempre, como ¿no? Como si no hubiera pasado más que unos días. Así es. Y con respecto a la realidad que tanto preguntaba la operadora que se fue... como dicen los viejos, por algo pasó. Yo creo que hay sector del pueblo que tiene que seguir aprendiendo. Sí. No es de mi gusto lo que ha pasado. Para nada. Pero dentro de poco van a decir, yo no lo voté. Sí, ayer me decía justamente un señor, yo digo, qué increíble, ¿no? Un señor el lunes. Me dijo, yo ya estoy arrepentido. Mi vecino, el lunes, estaba escuchando las primeras versiones, ¿no? Que había, que todavía... Y me dice, pero esto es tremendo, vamos a tener... esto es tremendo, esto es la... Otro poema que no lo voy a leer ahora, porque si no ya podría aparecer... Ahí está. El odio puede más... que la razón. Sí, pero... O sea, esto fue voto de odio. Sí, ahora yo creo que nosotros, no sé, sí, que hay está bien, una posibilidad abierta que hay que mirar mucho, que evidentemente también teníamos la mirada un poco obturada nosotros, porque bueno... Sí. Digo en general, ¿no? Sí, no digo en particular porque mucha gente alertó, mucha gente... Sí. Pero digo, en general hubo algo que se escapó. Se escapó. Y entonces, bueno, siempre... Yo sigo mucho a un filósofo Bloch, que él habla de los vencidos siempre, ¿no? Y él plantea que cada derrota es en realidad una apertura hacia... Sí. Una victoria posible, sí. Porque uno puede ver ahí un montón de cosas que no las veía, ¿no? Se ponen como en escena. Entonces, bueno, apostemos a la esperanza, ¿no? Apostemos a la esperanza. Bueno, la esperanza, no me puedo ir sin despedirme, sin mandarle un saludo y un abrazo grande a María del Carmen, que la recuerdo siempre bailando candombe en veladas. Muy bien, así que se está reponiendo para, me parece volver que para volver al candombe. Muy bien. Chicas, Negra, Pilar, un abrazo grande de este par de locos. Multifacéticos. Me alegro muchísimo de verlos y además de verles bien, ¿no? Con tanta... Hacemos quinta, cuidamos las flores que nos dejó mamá, que murió a los 92, hace 4 años. Ah, maravillosa. Sí. Nos dedicamos a la tierra. Muy bien. No, es como una crueldad decirle que vuelvan de ese paraíso, pero van a tener que volver. Vamos a volver. Bueno, eso es lo que esperamos. Productos de campo. Si es que no nos olvidamos en la heladera, como pasó esta vez. No me diga que traían regalitos y los olvidaron. Bueno, estimado, un gran abrazo y muchas gracias por la presencia aquí en los estudios de Radio Semilla. Bueno, hasta la próxima. Mi vida es mi trabajo, Paloma.